La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la CETERA. Los periodistas, los trabajadores de prensa, tal cual lo hicieron cuando otros periodistas, entre comillas, opositores, fueron dejados de lado de algún espacio radial, salieron todos al unísono. Esperemos que ahora el pluralismo, la diversidad que pregonan muchos medios también salgan en defensa de este, como decíamos antes, gran periodista que, bueno, tiene una posición tomada y le han dicho adiós, le han cerrado las puertas, no lo dejaron ni despedir de sus oyentes, a Alejandro Apo, ¿no? La diferencia con respecto a otros personajes que pululan el éter, vamos a decirlo así, que pululan el aire radial, es que Alejandro Apo tiene posición tomada, los demás también la tienen. La diferencia entre Alejandro Apo y otros es que Alejandro Apo se hace cargo de sus posturas, no las oculta ni las disfraza, porque además no tiene por qué, porque no son posturas espurias ni son convicciones espurias. Otros tendrán sus motivos para esconderse detrás del disfraz del independentismo y detrás del disfraz de la objetividad. Otra diferencia que se me ocurre y que existe entre Apo y otros personajes es la decisión, la actitud, y hoy que muy probablemente lo tengamos Alejandro en el aire conversando con todos nosotros, ya lo vas a ver, lo vas a poder apreciar, lo vas a escuchar, lo vas a conversar con él. Otra actitud que lo diferencia respecto a otros personajes es la de no ponerse desde ningún o en ningún momento en víctima. Él no anda con quejas por ahí llorando en los rincones, no anda echándole la culpa a nadie. Y él dice, sí, con mucha naturalidad, que tiene convicciones, que se hace cargo de esas convicciones, pero no culpa de su destino a nadie, no se pone en el papel de pobrecito que tiene que dar lástima, al contrario, él es un agradecido al rumbo que en gran medida, por mérito propio, ha tomado su profesión. Bueno, estas son algunas de las diferencias entre Apo y otros personajes. Un abrazo grande, muchas gracias por lo que dijeron. Me gustaría ya no decir más nada porque me representaron. un gusto estar en el programa y nada. Qué bueno que la gente pueda entender los mensajes como los mando, porque alguna persona se fastidió conmigo porque yo dije que lo que siento es que las autoridades de Radio Continental no se basaron nunca en eso y me acusaron de ingenuo, como se nota mucho que... Pero la verdad es que siento eso, y lo digo con naturalidad, siento que no se basaron en eso. Tenían que hacer una reducción en el plantel, acusaron de que mi sueldo, el mismo que yo había negociado con ellos, era muy alto y que yo estaba en lugares que son más marginales para la radio que la programación, que es de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Como yo hacía mi programa de 0 a 1 y estaba los sábados y los domingos, por supuesto, acompañando a Víctor Hugo en las transmisiones de fútbol, ellos consideraban que yo ganaba una plata como para estar, qué sé yo, de 6 a 9 de lunes a viernes, o de 9 a 1, o de 1 a 5 de la tarde, o de 5 a 7, y entonces no me podía mantener. Nos pusimos a negociar, a ver si podíamos salir, no nos pusimos de acuerdo, y ellos tomaron la decisión, no sé por qué cuestión, de mandarme la carta documento, o decirme, recibirme en la radio, cuando yo esperaba una parte más de buscar un acuerdo de partes, justamente. Me recibieron con un escribano y con una persona que ya habían escrito que no iban a prescindir de mis servicios. Sí, es además de todo lo que explicás, Alejandro, gracias obviamente por atendernos, es inexplicable, valga la redundancia, que no te hayan dejado despedirte de tu audiencia, de tu público. Se los pedí, especialmente porque no tenía ninguna cuestión legal ni absolutamente nada que yo me defiendo, eso está por arriba de cualquier circunstancia, ahora me tengo que defender porque ellos me interrumpieron mi continuidad en julio, o sea que el flor de lío, y por supuesto que no hay ninguna queja como expresaban ustedes, porque siempre lo digo, porque yo tengo una situación de privilegio en el trabajo, de reconocimiento, de respaldo de la situación que vivo, de la cantidad de gente que se ha comunicado conmigo, que me ha generado una verdadera conmoción, y no como tantos trabajadores que se la tienen que bancar sin que los llaman los familiares y los afectos, y que no tienen ningún respaldo, y que tienen que luchar, y no se quejan, y hablan. Por eso decía en la nota que me hacían que estoy harto de los quejosos con autos divinos y con casas divinas, que se viven quejando de los aumentos y de ciertas crisis y todo, porque la verdad que me he peleado con varios conocidos, varios amigos, porque yo la verdad que quejarme de la situación que tengo, la verdad que primero que soy yo responsable de todas las cosas que me han pasado, no le echo la culpa. Y después la sensación que tengo que la situación general del país a mí me genera una tranquilidad. Yo siento eso y lo digo, y eso enoja mucho, y ni siquiera es una posición directamente política, es una sensación que tengo. Yo me siento respaldado por la gente que gobierna el no tengo ningún contacto con el gobierno o sea que nada, eso es una sensación de ciudadano. Y en relación a que yo les pedí, sí, les hice un pedido especial, les digo, mira, esta noche yo me había comunicado con mis abogados y nada, le dije, esta noche me gustaría despedirme, o el sábado despedirme de la gente, hagámoslo prolijo. Me dijeron, no, la prolijidad sería ya que no te comunicas con tu público, así que no hubo caso, no hubo manera de despedirme de la gente. Los que no tuvieron tiempo para leer la nota que hoy sale en página 12, así es. Dice textualmente, Alejandro lo tenemos, prefiero no quejarme, soy un agradecido por tener la vida que tengo y sé que mucho de los que disfruto cada día se lo debo a quienes pelean porque vivamos mejor. Exactamente. Me pongo en el terreno de los agradecidos y no en el de los quejosos. Esperemos, Alejandro, que el lunes, porque esta noticia ha saltado hoy, ¿no?, a los medios, esperemos que el lunes todos esos informativos tan plurales, tan democráticos, tan objetivos, den algún tipo de espacio a este... si bien vos no te quejas, nosotros permitimos que sí, a este cercenamiento de la palabra, ¿no? Como vos decías, a mitad de año, con algo ya acordado, y por algunas cositas... Porque acá también sale la nota para los oyentes que nos siguen todos los sábados, que vos también estás apoyando una nueva ley de medios audiovisuales. Exactamente. Y nada, y no solamente que tiene que ver, bueno, justamente el comentario que hacían ustedes, que me pareció un análisis muy inteligente y de pocas palabras, que tiene que ver con que qué raro que grupos que se dicen democráticos, que se dicen plurales, que se dicen que respetan la expresión de los demás, se basan en una ley que justamente es avalada por los dictadores, que fue respaldada por Arguindegui y por Videla. Y esos grupos que son grupos recontrapoderosos, se basan en no proponer una nueva ley de medios audiovisuales. Avalan esa ley de la dictadura, y eso no se expresa mucho en los medios. Qué raro, ¿no? Porque ellos cuidan un poco la fachada, ya es los intereses los desbordan de tal manera que finalmente muestran su verdadera cara y dicen, no presentemos una nueva ley a la que presenta el gobierno, que es una... La verdad que es una ley plural, abierta, que distribuye la palabra, como dice Mariotto. Me parece que Gabriel encontró distribuir la palabra, no generar lo que pasa en el fútbol, que tenemos que bancar el insulto del domingol y de eso que dan, que te muestran una tribuna y te dicen que es radio para ver, y el mensaje es, como vos no tenés plata para pagar el cable, tenés que estar en mirando una tribuna y escuchando un relato de radio en televisión. Es decir, el mensaje es, el día que tengas plata vas a ver el espectáculo. Por ahora ves eso. Es el insulto de no poder ver un gol, porque no es que están tapando una cuestión política, que es un discurso, que no quieren escuchar una voz y que se tienen que poner antidemocráticos porque defienden intereses. No, secuestran goles. No se pueden ver del juego más hermoso de la tierra los goles en la televisión, porque todos nos hemos acostumbrado a que tenemos que verlo después de las 10 de la noche en los programas de ellos o después de las 12. Anormal y antinatural. Y la verdad, que se sigan avalando en esa ley, es una vergüenza, que lo que hay que decir es que esos grupos poderosísimos no son democráticos, son claramente que cuando tocan sus intereses se vuelven dictatoriales naturalmente. Además, Erno presenta un proyecto, sí. Tanto los involucrados como, en este caso, los medios de comunicación, como los bloques opositores, ya que estamos hablando, como vos decías, de una ley de la dictadura, tienen que proponer o claro, sugerir otros proyectos, pero no decir que no se toque nada. Eso es una barbaridad. Nosotros, además, como vos decías, la nueva ley de medios audiovisuales ha tenido una participación de infinidad de actores, movimientos sociales, organizaciones sociales, sindicales, la CGT, la CTA, de derechos humanos. Hay un hecho que se dio hace poquito, que nos puso contento, y sobre todo aquellas personas que no pueden, como vos decís, pagar el cable, que por suerte el Mundial del año que viene se va a ver por la televisión pública. Es un paso adelante esto, ¿no? La verdad que son noticias. Mirá vos lo que estamos celebrando. Celebramos que podemos ver el Mundial, que el hombre que está hoy en resistencia, hoy en Santa Fe, pueda decir, no, bueno, voy a ver el Mundial, no voy a tener que pagar una fortuna. Mirá vos lo que nos han robado, la posibilidad de ver uno de los vehículos de identidad y de cultura más importantes que tiene la Argentina, que es el fútbol. Nos hemos formado con el fútbol y resulta que tenemos que esperar que estos señores digan, no, bueno, pará, ahora vamos a distraer un poco, vamos a parar de ganar un poco de plata y le vamos a mostrar un poco las cosas. Pero es una vergüenza. Yo la verdad que, a ver, porque yo lo que le digo siempre a Gabriel Mariotto y a toda la gente, estuve hablando con Julio, con Piumato, con toda la gente, le digo a Bielsa, a Rafael, digo, acá lo que hay que sacar es mostrarle a la gente lo que son esos grupos que se dicen democráticos. No son democráticos, y se les muestra enseguida que le tocan una pizca, ¿no?, de sus intereses, porque en el fútbol estamos hablando de 9.300 millones. Pero además quiero que sepan que yo creo que la ley no va a salir. Yo soy pesimista, totalmente pesimista, porque los intereses del grupo poderosísimo que combate la nueva ley que propone el gobierno lo va a impedir de cualquier manera. No va a salir la ley, Dios quiera que salga, Dios, no van a permitir, van a seguir avalando esta ley que está en vigencia, que es de vergüenza, la verdad. Alejandro, maestro, ¿cómo te va? Omar Dianese te saluda. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Te quedás con nosotros. Vamos a pasar un poquito de música y seguimos charlando. Dale, con mucho gusto. Y te escuchaba y pensaba, ¿no? Los verdugos ejecutan las sentencias que sus amos les ordenan. Y la sabiduría cuenta cuentos. ¿Es así, Alejandro? dale, los espero. Gracias. Como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. ¿Qué te parece si por ahí es posible? Yo no sé si es posible, pero como teníamos previsto, hoy también, tener en el aire la voz de Francisco Titonena, recientemente electo, ¿no es cierto?, diputado por la ciudad, legislador en la ciudad. Tampoco es posible, chicos, todavía. Bueno, entonces seguimos charlando, no de Bueyes Perdidos, sino de cosas tan importantes como esta que nos convoca, porque el otro día también lo escuchaba, y lo veía por televisión a Fuster, por ejemplo, ¿no es cierto?, hablando de toda esta situación que es el contexto para entender de la mejor manera lo que hoy pasa, por ejemplo, con Alejandro Apo, ¿no es cierto? Exactamente. Es notorio que una empresa de comunicación, un medio tan poderoso, al no gustarle lo que opina uno de sus periodistas, le corta el contrato con un, como decíamos antes, un cercenamiento, una libertad de expresión, y con la trayectoria que tiene este periodista, ¿no?, que tiene tanto carisma y es tan querido por la gente. Que en este momento no lo tenemos en el aire. No, pero hay que aclarar, Omar, porque él, cuando hablamos antes de que salga al aire, dice que eran muchísimos los medios y los llamados que tenía por este motivo, que agradeció y que posiblemente al pedirle ese espacio de música debe estar con otro medio, pero igualmente le agradecemos profundamente haber salido al aire en Canto Maestro y escucharlo de boca de él, este atropello, entre comillas, que ha sufrido, ¿no?, la libertad de expresión, como hablábamos antes, contra un periodista. Sí, es cercenar la posibilidad de trabajo, en este caso de un periodista, y también cercenar el deseo y la voluntad de la gente de poder regocijarse con lo que Alejandro, a través del aire, ofrecía cada sábado, u ofrecía en las medianoches. Incluso sus comentarios futboleros, porque en el relato, en la narración de Alejandro Apo, jamás está ausente la belleza, la riqueza literaria, hasta para comentar el desarrollo de un partido de fútbol. Bueno, estos señores que obviamente no están dispuestos a ceder todos sus privilegios que han ido acumulando durante el tiempo, de todas estas cosas nos impiden a un pueblo, ¿no es cierto?, de poder gozar, disfrutar de lo que alguien con mucha humildad, pero con muchísimo talento y muchísimo amor, brinda, en el caso de Alejandro, desde un micrófono. Seguramente no va a pasar mucho tiempo que lo volveremos a recuperar en el aire, de eso tampoco tengo ninguna duda. Como además Alejandro, si por algún problema técnico, si por alguna cuestión de la línea no está en el aire en este momento, sí lo debe estar acompañando nuestro relato. A mí me parece que el lunes, por eso yo se lo decía a Alejandro Apo al principio del programa, veamos todos esos noticieros y esos programas, que hay tantos programas en cable de política, para ver si salen a defender, como hicieron con otros periodistas, la continuidad de Alejandro Apo en el aire. Vamos a sumar a un amigo a esta mesa, así que le damos las buenas tardes a un compañero, a Francisco Titonena. ¿Cómo estás, Tito? Hola, ¿qué tal, Omar? Hola, ¿qué tal, Alejo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Venías escuchando, estábamos hablando hace unos minutos con Alejandro Apo, y bueno, vos ya estás muy al tanto, otro golpe, otro cachetazo a la democracia y a lo que es la real y genuina expresión de los sectores populares, ¿no es cierto, Tito? Sí, es así. La verdad que cuando hoy en un solo medio de comunicación apareció esta información y esta denuncia, ¿no?, tan sorpresiva, en donde frente a otros corrimientos que tuvieron de periodistas que alzaban su voz en contra no solamente del gobierno, sino de un proceso político complejo y muy, muy definitivo, pero en donde la libertad de expresión aparecía como una cuestión fundamental. Y hoy, con la exclusión de Alejandro Apo, de Continental, sin la posibilidad de haber podido despedirse de sus oyentes, despedirse de todo aquello, de decir lo que él normalmente decía en sus dos programas, y además en sus análisis deportivos, el grupo Prisma, definió sacarlo de un plumazo en esto. Por eso me parece importante avanzar en la discusión y en la profundización y la llegada al Congreso de la Nación de la nueva ley de red de medios de comunicación, esta nueva ley de medios de comunicación y audiovisuales, para poder democratizar lo que es la voz y la libertad de expresión realmente en los medios de comunicación, Omar. Francisco Tito Nena, secretario adjunto de Cetera y legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Encuentro para la Victoria. Tito. Sí, ¿qué tal? Ayer hubo una protesta, una más. Más de una protesta con una necesidad de propuesta, ¿no? Primero protesta para poder poner sobre el tapete algo que está tapado, que tiene que ver con el vaciamiento de los fondos para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, más de 520 millones de pesos que han sido redistribuidos en otros sectores del gobierno de la ciudad, que tienen que ver con la brutal transferencia de fondos a los servicios privados, licitaciones, a los negocios inmobiliarios, y hoy sin presupuesto de acá a fin de año, no solamente para el Instituto de la Vivienda, para la construcción de viviendas, sino para los proyectos que hay de cooperativas de trabajo, la necesidad de la recuperación de la ley 341, que es una ley histórica en la Ciudad de Buenos Aires y que está vaciada de contenido, vaciada de dinero, porque que puede ser utilizada para los sectores que más lo necesitan, la zona sur del Gran Buenos Aires, y la expresión estuvo en que más de 85 organizaciones se nuclearon con todo el arco político opositor de todos los legisladores, desde Proyecto Sur, Encuentro Popular para la Victoria, Frente para la Victoria, el Acuerdo Cívico y Social, sectores, movimientos sociales, y es necesario recordar que esto tiene que ver con la extinción de las políticas públicas que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando adelante, no solamente en este caso con la vivienda, en el caso de educación, con respecto a ya las denuncias que hay hechas de la falta de culminación de las escuelas en Capital Federal, la falta de presupuesto, la necesidad de recuperar el presupuesto del 26% histórico para este año 2008, cosa que vamos a hacer los legisladores actuales más los electos, trabajar fuertemente a partir de agosto, y lo que está ocurriendo con el presupuesto de salud, es decir, con las políticas sociales, con los derechos sociales que hoy están siendo golpeados fuertemente a toda la ciudadanía de Buenos Aires, ¿no? Francisco Tito Nena, el otro tema que es muy importante es la designación como jefe de la policía metropolitana, porteña, por parte de Macri, del policía, comisario, excomisario Fino Palacios. ¿Qué acciones se llevarán a cabo con esta medida que ha tomado el jefe de gobierno porteño? Bueno, también eso comenzó con una conferencia de prensa en la legislatura hace dos semanas atrás, denunciando lo que derivó en una presentación del ministro Montenegro en la legislatura de la ciudad, realmente con una cuestión nefasta, ratificando absolutamente, como lo hicieron públicamente también el gobierno, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, diciendo que él pondría a Fino Palacios como la persona más condecorada de la Policía Federal. Bueno, frente a esto y frente a las denuncias de organismos, de familiares, de la AMIA, digo, donde están expresando las cuestiones que hoy tiene por denuncias que tienen respecto de la AMIA, las denuncias que tiene respecto de su participación en la masacre del 19 y 20 de diciembre en el del 2001 en la Plaza de Mayo, cuando estuvo, a pesar de no estar en él en funcionamiento como policía, él estuvo de civil armado, también siendo responsable de la muerte de los cinco compañeros que tuvieron en la Plaza de Mayo, participación también con el secuestro de Axel Brumberg, y la verdad que tendrían que desde ese lugar también hacer las denuncias correspondientes. Bueno, y lo que estamos trabajando ahora es sacarlo del ámbito de la legislatura, llevarlo al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y ayer tuvimos también una reunión con todos los organismos, todo el espectro político de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, para que el lunes comience una campaña en la ciudad de Buenos Aires por la recolección de 100.000 firmas pidiendo la destitución, digo, porque hay que pedir ya la destitución, porque ha sido nombrado y ya publicado en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires, la destitución de este personaje nefasto al frente de la policía metropolitana, que lo único que va a garantizarnos es el terror al frente de una policía que, en lugar de plantear seguridad desde ya en la designación de este jefe y de los participantes, de los ya 1.500 participantes de la policía de metropolitana, que son agentes de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, es decir, no hay nada nuevo. Digo, en esto nosotros vamos a trabajar fuertemente con todas las organizaciones, organismos de derechos humanos, sectores sociales, políticos, juntando 100.000 firmas en la ciudad de Buenos Aires para presentarla en agosto, mediados de agosto o tercera semana de agosto, al jefe de gobierno exigiendo la destitución, Jorge Fino Palacios. Canto Maestro, el programa de la CETERA.